feliz. Me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Busqué dejarte hablar porque te quise tanto.